Esto se llama Tiene Espinas de Rosal. Damas y caballeros, Jenny Andemésica. Gustavo Uribe. ¡Vamos! Y así toca Miguel Guzmán. ¡Jueque, jueque! ¡Jenny! Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño. Escuchen. 1, 2, 3, 4. ¡Jenny! ¡Otra vez! Para que lo goce en Colombia. Y este es el sabor de Cañaveral. Ustedes se lo saben, ¿cómo dice? Yo buscaba tu cariño. Por la cumbia.